crever de cette lire pelouche de boue. Juas, juas. Hola. Hola. Pues hoy yo no voy a hablar porque Dari es que ha sido un poco egoísta por su parte. Ha cogido, tiene un micrófono nuevo y él, que casi no habla, lo coge y lo usa él. Vamos a contar hoy entre todas las palabras que va a decir Dari hoy. Y no, no vas a hacer sección. No, es que ahora va a hablar para que quedes mal, Fer, ya. Estoy segura. Ya lo sé. Pero no, yo estoy contigo, Fer. Dari, no, eres un egoísta. Tú no eres un egoísta. No, amigado. A ver, tú no eres un egoísta, pero es que me molesta. Sí, sí, es un egoísta. Bueno, no, no. Sí, a sí ver. Lo es. Vale, vale, vale. Vale, vamos a presentar el programa y lo va a presentar Irene. ¡Ah! ¿No? ¡Me habías desconectado! Ah, vale. Vale, presenta el programa, Irene. Vale. Bueno, estamos en FNF Friday Night Fever 801 y estamos aquí Marta. Hola. Mario. Irene, hola. Yo siempre presento. Dari. No, Dari. Fer, hoy no. ¿El Daris? Que no y Fer. No hablas. No. Fer está. No quiere hablar. Estoy que... enfadado con Dari y con Irene. ¿Cómo que con Irene? Ahora sí. Con Marta también. Ahora sí. Con Mario. ¿Por qué? ¡Dejarme! Fer, bueno, es la dejadlo. Persona menos inteligente de este programa. Me podré ir a la Universidad de Tokio. De Hong Kong. De Hong Kong. Pero es broma, es Dari. No. Bueno, y ahora pasamos con Always de Bon Jovi. Always, majo, no Always. Me tocaba presentarle a mí, que majo eres. Al Juáis. Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. these loaded dice. But baby, if you give me just one more try, we can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines, yeah. Las camas están ardiendo. Ay, qué alto se oye. Ya. Ahora. Sí, ahora. Habla con el de Mario, que siempre hablas con el mío. Me acabo de dar un codazo contra una mesa. Jo, te hiciste daño, ¿estás bien? Estoy bien. Jo. Oye, no, Fer, acaba de presentar. Aquí. Sí, la mía, pues. Pues no. Que presente Marta, que yo presente la suya. Pero es que no veo. Ven aquí. Perrito. ¿Cuál es la canción? ¿Lo que pone al principio? Beds are burning. Las camas están burning. O The Midnight Oil. Es que no se ve, hay un ordenador en medio. Hay dos. No es culpa nuestra. Mario ha activado el sonido del reloj. En medio. Gracias. Belongs to ¿Qué sustaco? Esto, Dari, ¿está encendido mi micrófono? Suspaco. Venga, bueno, pues ahora pasamos. Todo el mundo sabe con qué. Con las noticias. Bueno, y ahora vamos a pasar, Mario, ¿con qué noticias? Con las noticias de tecnología. Vale, a ver. Yo estoy tomando una pizza. Así. Minos Pizza. No dije la marca, ¿eh? A ver, sí, así mejor. Así como Dios manda, señores y señoras. A ver, notis pa' Fer, no. Epa, ¿dónde estás? Hay notis pa' mí hoy. Notis pa' ti. Hay notis pa' mí. No, notis pa' mí. Son notis pa' mí. Oh. Notis pa' mí. Anunciadas las especificaciones del Sony Xperia Z2A. No B, A. Se parece a un Samsung. Samsung. Ya. Sony ha anunciado oficialmente el Xperia Z2 en el día de ayer, el 19. Y por ahora está destinado para el mercado de Taiwán, únicamente. Yo tengo un Sony. Muy bien por ti, feliz cumpleaños. Si bien tendrá menos tecnología que el Z2 original, no dejará de ser un dispositivo de gama alta. Y para empezar, va a ser más barato. También el Z2A tiene una pantalla Full HD de 5 pulgadas. Su procesador es el conocido Snapdragon 801 de Qualcomm. Dispone además de una cámara de 20,7 megapíxeles, flipen señores, y cuenta con ranura para micro SD y conectividad LTE. Dicho de otra forma, el Z2A es muy parecido al Z2, solo que es más barato y un pelín más pequeño. Eso no es todo, este dispositivo al parecer es idéntico al Xperia ZL2, que fue anunciado para Japón, así que podría tratarse de la versión no japonesa del mismo. Y decimos no japonesa en lugar de taiwanesa, suena un poco raro, ya que seguramente se lanzará en muchos mercados, no solo en Taiwán. Otra diferencia importante es, en comparación con el Xperia Z2 original, es que tendrá una carcasa plástica y no de metal. Además, su batería será de 200 mAh, no sé cómo se dice eso, más pequeña. El lanzamiento del Sony Xperia Z2A es esperado para el próximo mes. Lamentablemente, Sony no ha anunciado cuánto costará el dispositivo, pero dado que es una versión más simple del Z2, es obvio que tendrá que ser más barato que este último. ¡Oh! El Dari se ha robado el teléfono de la Marta. Dari, puse esto para que se repitiera, para que no lo tengas por... Bien, Skype 5.1 disponible para iOS, Apple, entre paréntesis, comillas y todos los símbolos lenguáticos españolos. Microsoft pretende convertir a Skype en el mejor servicio de chat y videollamadas, de eso no hay dudas, ¿verdad, Dari? Sí. Correcto. La popularidad de Skype, aumentó bastante hace algunos meses, cuando Microsoft anunció que Messenger sería integrado, sumándose muchos usuarios nuevos. Hoy en día la compañía de Redmond trabaja en seguir mejorando todo lo posible en el servicio. Por esa razón, se acaba de realizar el lanzamiento de una nueva versión para la plataforma móvil de Apple, iOS. Skype 5.1 ya está disponible para este sistema operativo. Y la descarga pesa, esa, solamente 44 megabytes. Skype 5.1 para iOS introduce algunas funciones nuevas y varias mejoras. ya podremos eliminar rápidamente las conversaciones recientes, por ejemplo. Además, incluso será posible editar un mensaje del chat. La verdad es que el añadido de estos trucos llama bastante la atención. La nueva versión... Tú sí que llamas la atención. Sí, Fer, digo, Dari, sí, vale. Es que claro, Lía, porque soy yo el que normalmente dice esas cosas. Esas aclaraciones no están buenas. La nueva versión también permite agregar contactos a la lista de favoritos más fácil, aunque en el ordenador solamente con arrastrar ya vale. Y rápidamente, de forma que podremos tener a mano a aquellas personas con las que chateamos o hacemos videollamadas con frecuencia. Para la lista de contactos hay novedades, ya que se incluyen nuevos filtros de búsqueda. Y lo mejor es que las configuraciones de estos filtros pueden ser guardadas en caso de que podamos necesitarlas más adelante por alguna razón. Microsoft pretende añadir todas las funciones posibles a Skype con el paso del tiempo para que la aplicación pueda volverse lo más completa posible. Por supuesto que las funciones no son lo que integran las actualizaciones, los parches de seguridad de rutina y las mejoras en la velocidad o en el rendimiento de ciertas secciones también vienen incluidos en el paquete. Algo curioso es que hace solamente una o dos semanas desde que Skype 5.0, la versión 5.0 de Skype, para aclaración gilipollas. Vale, Mario. No se dice eso. ¡Marta, se ha apagado el cristal! Fue lanzado para iOS y ahora se está lanzando la versión 5.1. Si las cosas siguen a este ritmo, Skype mejorará mucho en pocos meses. Y vale, pasamos con las noticias de Fer. 2, 1, 0. Bueno, pues Mario, no hagas el lío del otro día. No, ya está. Vale, ya está. Dari, pon la sintonía. Pero bueno, si no duermes, no puedes estudiar bien. Los científicos por fin saben por qué. Un grupo de investigadores de China y de Estados Unidos han revelado que el mecanismo de la influencia del sueño sobre la memoria. Investigadores de la Escuela de Medicina de Nueva York y de la Escuela Superior de la Universidad de Shenzhen, China, han estudiado la contradicción del sueño y la memoria en ratones. Después de hacer a los animales aprender algo nuevo, por ejemplo, caminar sobre la barra rodando, los científicos permitieron a un grupo de ratones que durmiera 7 horas, mientras mantuvo a otro grupo en vela. Al estudiar después inmediatamente mediante un microscopio el cerebro de los ratones, los científicos descubrieron que el cerebro de los que habían dormido había formado muchas nuevas conexiones entre neuronas, lo que significaba que más vías para intercambiar señales. Impedir el sueño de los animales en varias fases del sueño permitió a los investigadores establecer que el sueño profundo es necesario para la formación de memoria. Cállate, Dari. Tú sí que te vas a callar. Vale. Ah, sigo hablando. ¿Me dijiste que callara? Sí. En esta fase del cerebro revive la experiencia de antes de dormir. Para, Mario, por favor. No. ¿Cómo has caído tan bajo? Nadie lo ha sabido antes. Como estuvo golpeado. Gan. Uno de los investigadores que participó en el estudio que haya sido publicado en la revista Science. Y bueno, eso significa que si tenéis un examen importante el próximo día, aunque ya acabaron los exámenes, ¡son vacaciones! No durmáis. Os viene mal. Sí, os viene mal. Gracias, Mario. No has captado nada. ¿Qué? No has captado nada. ¿Cómo que no he captado nada? Has dicho lo contrario. Dijiste, oye, no que estamos durmáis, en antena, os vendrá bien. Ah, perdón. Dormid, os vendrá bien. Y bueno, pues ahora pasamos con la siguiente canción, que es Rabbit Run, de Eminem. No, que es Lady Madonna. Lady Madonna, de los Beatles. Friday night arrives without a suitcase. estamos en antena, gente. Bueno, vale, gracias, Irene, por la aclaración. Ahora pasamos con una canción que va a presentar Mario. Sí, voy a presentar. Sí, no, para empezar un verano mañana, como Dios manda, como Dios manda, vamos a poner Summer de Calvin Harris, un Calvin muy Harris. Un calvito. Sí. ¡Rafa! Venga, Rafa, no escuches. Allá vamos. ¡Uy! When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Ya, Fer, ya. Bueno, ya. Aquí seguimos, Daria, sí. Ya. Es verdad que no me oigo yo a mí mismo. Yo sí. Y cómo no, vamos a poner una canción del verano de hace 2 veranos, pero como ya estamos casi en verano, pues ala, Stereo Hertz. Ya. It's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so right, sing there. Along to my stereo. Two class heroes, baby.

Y abajo. Pero tú no tienes que compartir. Y arriba. Ah, bueno, pues ahora pasamos con una sección de Marta y Irene que se llama Cosas Curiosas. Mentira. No es esa sección. Mentira cochina, señoras. Sí. Y señores. Es la de. Ya sabéis, la del otro día. Ahora. ¿Y si bajáis? Ahora, sí. Sí, correcto. Ya, pero es molesto. Explícaselo igual a alguien o algo que el otro día nos puso. Vale, pues. Algo. Callaos. Mario, vale. Desconectar el micro de Mario. El viernes. Pues el juego. Bueno, el viernes pasado, sí. Hicimos un juego que es, tú dices tres famosos o de libros o de pelis o de lo que sea. Bueno, no, dibujos animados no. No, Marta, no. Y tienes que matar a uno, besar a otro y casarte con otro. Y entonces allá vamos. Ya empecé, Irene. A ver. Quitar el sonido del móvil. Pues... Da igual. Porfa, quitarlo. Pues quitar el sonido de la tablet. Tom Hanks, que es el de Forrest Gump, por si acaso. Uy, pero es viejo. Me da igual, no es tan viejo, es normal. Es de mediana edad. Ahora es viejo. No. Ah, sí, es viejo. ¿Cuántos años tiene Forrest Gump? Tiene 60 años. Ay, pues yo creía que tenía... Y sí, Forrest Gump por ahí. Will Smith. Vale. A ver, Will Smith, Tom Hanks y... Irene. Y John Travolta, pero ahora, ¿no? Cuando hizo Gris. ¿Por qué, Irene? Me has puesto a los viejos. Vale, a ver. Te pongo a John Travolta cuando... Que sí, cuando hizo Saturday Night Fever y Gris. Bueno, Me parece correcto. Y a Tom Hanks cuando hizo Fresca. Me parece correcto. Mató a Tom Hanks. Vale. Ah, oh, está confusa. Es que Will Smith es mi actor favorito. Pero es que yo en Travolta. Ya. Cuando hacía Gris molaba. Era ya. Majoso. Y ahora también es majoso, pero no mola. Iba a decir algo, pero mejor me callo. Beso a John Travolta cuando hacía Gris y me caso con Will Smith. Muy bien. Vale, te toca. Ah, no, lo hago yo también. No. Vale, ya. Continúe. A ver, déjeme usted. Déjeme. Puedes hacerlo de libros, ¿eh? Ya, pero es que no. Es más divertido con una... ¿Te vas a casar con los juegos de la... ¿Barney Stinson? No, de gente. Bueno, dos de series. ¿Sí? No puedo decirle por eso. ¿Castle? Barney Stinson, Castle. Y Matt Smith. Ah, vale. Que lo sepa yo y tú. No, sí, ya sé. A ver, pues lo siento por Castle. Es que me saca como 30 años igual. Pues Castle se va a morir, pero me cae muy bien, ¿eh? Que quede constancia de ello. Es verdad, hay anuncio que pone Castle está fondón. Bueno, ponía hace mucho, el año pasado. Vale. Matt Smith. ¿Le beso? Sí, lo dijo ella. Y Barney Stinson, me caso con él. Ok. Diga usted. Me toca. Ya. ¿Y? Estamos hablando del de la serie, no del actor. A ver. El niño de The Walking Dead. ¿El que se parece a Fer? Sí. Carl, el de los ojos. Pero los ojitos azules. Fer. Sí, tiene nuestra edad, tiene nuestra edad. Y es. Lo es correcto. Sé. Es muy cookie. Vale. Vale, el hijo de Will Smith. Viene, hoy estoy con los Smith. Ese también me cae bien. Smith. Y Samuel de Glee. Vale. Mato a Eden Smith. Beso al de The Walking Dead. Y me caso con Sam. Obviamente. También lo haría. Tiene los ojos azules, mola. Y es rubio. Uy. Y tiene... Como otro. Y es... Digo guapo, yo, y terminamos, ¿vale? Sí. Continúe usted. Tienen que ser famosos. Sí, tienen que ser famosos. No, queda otro más. A ver. Bueno, famosos de libros, aunque no existan, bueno. Vale. Vale, pero que yo me los imagine. Vale, déjame, déjeme usted pensar. Usted. John Bon Jovi. Bueno, de joven. ¿De joven o de viejo? De... No, de no medio. Me... No, de joven. ¿De medio? De joven. Vale, joven. No. No pongas a Marilyn Manson, por tu bien. Capitán América. Vale, a ver. Capitán América. Bon Jovi. John Bon Jovi, bueno. Y el rubio de One Direction. Niall Horan. Horan. A ver, pues... ¿Qué informada estás? Lo siento. Niall Horan. ¿Cuál es el otro? Bon Jovi, de edad intermedia. No, de edad joven. No, intermedio. Que, no, dijimos que joven porque si no... Intermedio, que si no es muy fácil. Si no retiro... Que si no es muy fácil. Vale, intermedio. Y Capitán América. Capitán América, me caso con él. Es que uno me cae bien, pero el otro... El otro no. ¿Cuál es el dilema? No. El otro tiene una edad más recomendable. Por eso. Voy a coger al otro solo por la edad más recomendable. No quiero pederastia. Me caso con el otro y... ¿No te casabas con...? No, me caso con Capitán América, beso al otro y el otro pa'l pozo. Vale, yo, Bon Jovi. Pa'l pozo, digo, le mato. Vale, y ahora me toca presentar una canción, creo. Sí. Oh, como mola, Marta es feliz. Will Hurt de The Bumps. Espera, tenemos una llamada. Ah, joder, todos a la vez. Es como ahí. En los primeros programas que era... ¡Llamada! ¡Uy! ¡Fua! Espera. ¿Quién? Dentro. Una pregunta a mi mamá. ¿Es su mamá? Hola, buenos Hola. Días. Hola. Más bien, buenas tardes. Y buenas, sin decir buenas el teléfono, tardes, ¿eh? Siempre dice buenos días, Fer, calla. Hola, abuela. Hola. Es que, tu hijo es mi madre. Cállate. Ah, pues mira tú, no lo sabía. Qué bien enterarme. Entre Mick Jagger, el profesor Snape y Gollum, ¿a quién elegís? Mick Jagger, Snape, el profesor Snape y Gollum. Snape para la cama. Yo mato a Gollum. Yo mato a Gollum. Snape para la cama, Gollum por la ventana. Mick Jagger, me caso con él. Yo también. Yo también, Marta. Es que Gollum me da demasiado miedo. A mí no me da miedo, me dejas. Mamá, me las pegarás. Snape le besaría, ¿no? Pero Snape le besaría, ¿por qué asco? Beso largo. Mamá, me las pegarás. Me las pagarás. ¡Ay! Eso pita. Aléjese de la radio. Bueno, bueno. Coche. Gracias por llamar. Vale, ¿hay una canción de paso? Sí. Si la hace usted ilusión. Romeo y Julieta de Dire Street. Vale. Vale. Gracias, hasta luego. A ti. ¡Hasta luego! Adiós. No sé. De Aerosmith. Ah, entendí de Byro, de Byro y Smith. Bueno, pero ¿qué bien? ¿Te ponemos la mía, tío? Sí. Bill Hurt de The Bumps. Bueno, y ahora pasamos con una canción de Eminem que se llama Rabbit Run, aunque no tiene álbum, es un single. Some days I just wanna up and call it quits. I feel like I'm surrounded by a wall of bricks. Every time I go to get up, I just fall in pits. My life's like one great big ball of shit. If I could just put it all into all I spit, instead of always trying to swallow it, instead of staring at this wall and shit, while I sit writer's block sick of all this shit. Can't call it shit. All I know is I'm about to hit the wall. If I happen to see another one of mom's alcoholic fits, this is it, last straw, that's all, that's it. I ain't dealing with another fucking politic. I'm like a skillet bubbling until it filters up. I'm about to kill it, I can feel it building up. Blow this building. desperate in my desk. If I could just get the rest of this shit off my chest again. Stuck in this slump, can't think of nothing. Fuck, I'm stumped. Up, wait, here comes something. Nope, it's not good enough. Scribble it out. New pad, crinkle it up and throw this shit out. I'm fizzling now, thought I figured it out. Balls in my court, but I'm scared to dribble it out. I'm afraid, but why am I afraid? Why am I a slave to this trade? Sign out, I spit to the grave. Real enough to rile you up. Want me to flip it? I can rip it any style you want. I'ma switch it a bitch. Jimmy Smith ain't a quitter. I'ma sit it till I get enough of me to finally hit a fucking boiling point. Put some oil in your joints. Flip the coin, bitch. Come get destroyed. An MC's worst dream. I make them tense. They hate me. See me and shake like a chain link fence. By the looks of them, you would swear that yours was coming. By the screams of them, you would swear I'm sawing someone. By the way they're running, you would swear the law was coming. It's now or never, and tonight it's all or nothing. Mama Jimmy keeps leaving on us. He said he'd be back. He pinky promised. I don't think he's on. I'll be back, baby, I just gotta beat this clock. Fuck this clock, I'ma make them eat this watch. Don't believe me, watch. I'ma win this race, and I'ma come back and rub my shit in your face, bitch. I found my niche, you gon' hear my voice. Till you're sick of it, you ain't gonna have a choice. If I gotta scream till I have half a lung. If I have half a chance, I'll grab it, rabbit, run. Bueno, pues ahora continuamos con una canción que nos acaban de pedir, que se llama Romeo and Juliet de Dire Straits. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, like my boyfriend's back. Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet many of you exploded into my heart. And I forget, I forget the movie song. When you gonna realize it was just a time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. Can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers. And the problem, you used to cry, said I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. Except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. But Julia, when we made love, you used to cry. I love you like this. stars above, I'll love you till I die. There's a place for love, you know the moon is on. When you're gonna realize it was just because the time was wrong. Vale. Sintonía a fondo. Bien, vale. Vale, bien. Ok. Bien, vale. Yo no sé qué hay bien, delante vale. De todo el mundo. Bien, vale. Bueno, sin ningún tipo de compasión. A ver, son las 8 menos. No, las 9 menos 5. Y nos vamos a ir de este estudio. Bueno, adiós, Marta. Chao. Mario, despide tú. Mario, despide tú. Vale, despido yo. Marta, estás despedida. Gracias. Darío, estás despedido. No, dilo por micrófono. Dilo por micrófono. Adiós. Señores y señoras, mañana voy a celebrar mi fiesta de cumple. Pues por esa razón estás despedida. Oh, adiós. Fer, estás despedido. No, espera, déjame decir unas últimas palabras. Quiero deciros a todo el mundo que... Estás contratado. Mario, estás despedido. No. Y adiós, Mario, estás también despedido. No, que ya le despedí. No, lo siento. Bueno, dilito. Estamos todos despedidos. Y ahora os dejamos con Goldfinger de Glee. Esto No, con Midnight City de M83. 83. No, está bien. Vale, hasta luego. ¡Hasta luego! Bueno, aquí estamos los importantes de Radio Cucamario. A ver, Fer, tenemos 5 segundos antes de que irrumpa. Vale, venga. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Se acabó. Y fuera.